Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí, que tú ni la calle estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Lambada DJ Party. Tú eres el hermano y yo soy yo neta. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo que me salgo si hace la repulsa. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos los atractivos van viviendo más. Este tipo malo es el mismo maduro. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Kun Style on the mix. and sister, please welcome Lembata Music Performance Remix. Welcome DJ Kun Style on the mix. 1, 2, 1, 2, 3.